esta oración, dale consuelo que necesita, vestido bueno de corazón. También te traigo unas velitas para festejar tu procesión. El cielo se ilumina con esplendor, la música se escucha con gran pasión. De Kiki a la tirana con devoción, tus fieles te dedican esta oración. Virgencita linda, linda chinita, virgen bendita, pudieras conseguir este milagro que solicita, este hijo bueno va a ser feliz. Yo te prometo que muchas velitas y hermosas flores te traigo aquí. El cielo se ilumina con esplendor, la música se escucha con gran pasión. De Kiki a la tirana con devoción, tú quieres que dedican esta oración. Se ilumina con esplendor, la música se escucha con gran pasión. De Kiki a la tirana con devoción, tus fieles te dedican esta oración.